Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Nos encontramos en un programa más del Galpón de los Cuentos Vivientes. Quien les habla, Marcelo Cruz. Es un placer regresar acá a Radio Casa de la Cultura luego de un pequeño malestar físico que me marginó durante unas semanas. Es en verdad alegre regresar para este encuentro con ustedes y con la literatura y este espacio aquí en nuestro programa. Como es costumbre, hoy en el Galpón de los Cuentos Vivientes vamos a hablar de uno de los escritores ecuatorianos más reconocidos a nivel latinoamericano y nacional, como es el caso de Miguel Donoso Pareja. El escritor guayaquileño que supo ganarse la admiración de toda Latinoamérica a partir de su producción poética, narrativa y principalmente por su ojo analítico de la sociedad dentro de a la cual supo describir y trabajar en su muy buena y vasta obra ensayística. Como es costumbre, en este espacio vamos a dedicar todo un tiempo a analizar ciertos fragmentos de la obra de este escritor que hoy nos convoca, y en verdad es un placer volver a estar con ustedes, aprovechando que la tarde está bastante abrigada, las nubes no pintan grises y por lo tanto podemos trabajar con gusto, y qué mejor que hacerlo hablando de literatura y escuchando un poco de música. Antes de empezar, Radio Casa de la Cultura tiene el honor de invitarles a ustedes al concierto Puertas Adentro al Aire, que se realizará el día miércoles 12 de abril en la Sala Benjamín Carrión de aquí de la Casa de la Cultura a las 6:30. Para más información, a nuestros amigos les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en donde se estará publicando el contenido de este evento, que tiene como fin publicitar la imagen de Radio CCE y también darnos a conocer como un espacio donde la cultura, la música es un son vitales para el desarrollo de esta entidad cultural. Bueno, luego de este pequeño boletín de prensa, ¿qué les parece si vamos ya a darle rienda suelta al programa del día de hoy? Y les recuerdo que hoy hablamos de Miguel Donoso Pareja. Y antes de empezar, disfrutemos de nuestro primer relax musical. ¿Y quién más nos va a abrir este espacio que Héctor Napolitano con su tema Cangrejo Criminal? Concibió el sueño desde que tú te fuiste de Vallenita a la Yunay. Me he tomado mis tragos y no ahogado mis penas. Estoy desesperado, solo el suicidio es la solución. Por eso yo me voy a tirar al mar. Me voy a tirar al mar. para que un pez espada me parta por la mitad. Para que un pez espada me parta por la mitad. Y si en el mar no encuentro a ese pez espada, y si en el mar no encuentro a ese pez espada, más que sea que me ahorque un cangrejo criminal, más que sea que me ahorque un cangrejo criminal. Un saludo en el Guasmo Central para Chabelita y en el Cerro del Carmen a Pachuli y a la ñaña de este, a tú te digo, Carechancho. ¡Venga! Yo le he pedido al Cristo del Consuelo, pero todas las señas me dicen que nunca volverás. Y he vuelto a la bebida desenfrenadamente, los cachos de la frente por siempre, siempre ahí estarán. Por eso yo me voy a tirar al mar, me voy a tirar al mar, para que un pez espada me parta por la mitad. Para que un pez espada me parta por la mitad. Y si en el mar no encuentro a ese pez espada, y si en el mar no encuentro a ese pez espada, más que sea que me ahorque un cangrejo criminal, más que sea que me ahorque un cangrejo criminal. Este fue Héctor Napolitano con su tema Cangrejo Criminal. Qué buena forma de empezar hoy el Galpón de los Cuentos Vivientes. Y vamos ya a darle inicio a Miguel Donoso Pareja, que hoy es nuestro invitado de honor, para decirles que Miguel nació el 13 de julio de 1931 y nació en la ciudad de Guayaquil, hijo de padre quiteño, Miguel Donoso Moncayo, y su madre guayaquileña Leonor Pareja y Díez Canseco. Por este parentesco, Miguel Donoso Pareja es sobrino de otro de los grandes escritores ecuatorianos, Alfredo Pareja y Díez Canseco, que hace tiempo atrás le dedicamos un programa especial. A partir de 1951, Donoso Pareja empieza a frecuentar la casa de Enrique Gil Gilbert, en donde empieza a tener sus primeros roces literarios. Principalmente impulsado por el conocimiento de la poesía y de la literatura española. Para aquel entonces también, un poco más adelante, 10 años después, en 1962, se afilia al Partido Comunista Ecuatoriano. Esta actividad política y esta afiliación le traería unos problemas de exilio y de persecución política, pero ese mismo año Miguel Donoso Pareja va a publicar una de sus obras más relevantes, por no decirlo una de las más conocidas. En 1957 publica su primer libro de poemas, por lo cual es bien recibido y empieza a tener cierto espacio dentro del mundo de la literatura ecuatoriana. Su primera obra se titula La mutación del hombre. Y mientras tanto, a año seguido, vuelve a publicar Las raíces del hombre en 1958, igualmente empezando en el género de la poesía. La poesía de Miguel Donoso Pareja se caracteriza por ser una poesía no tanto rimbombante con el uso del lenguaje, sino más bien simple, pero contundente, por el hecho de que describe la ciudad de Guayaquil y los sucesos cotidianos que le acontecen en el diario vivir, en la visita al malecón, en el cerro Santana, y por ende Miguel Donoso Pareja recibe un pequeño reconocimiento durante esa época. No es hasta 1962, año en el que publica su primera recopilación de cuentos titulada Crelco, en el cual Miguel Donoso Pareja ya se gana un espacio dentro de la gran gran iglesia de la literatura ecuatoriana y entra como uno de los escritores que van a revolucionar el lenguaje. Amparado también por su parentesco con Alfredo Pareja Díez Canseco, es bien recibido por la crítica, pero sin embargo su línea narrativa trastoca un poco ya el cambio de la literatura. Ya no se hablaba de movimientos sociales, ya no tenía tanto tinte político como lo fue en la década del 30 y en la década del 50, que empezaban a darse voces a los grupos subalternos, sino que más bien en Crelco Donoso Pareja empieza a explorar la interioridad de los personajes y más que nada a darle paso al uso del monólogo, un recurso bastante espectacular que trabajaría el escritor guayaquileño y por ende sería muy reconocido. Para este primer inicio, ya contamos con nosotros, ya está aquí en cabina nuestro compañero Roberto, a quien le agradecemos por estar aquí. ¿Cómo está, Roberto? Buenas tardes, ¿cómo están, oyentes del Galpón de los Cuentos Vivientes? Muy bien, Marcelo, un poco aquí ajetreado, saliendo de clases, pero bueno, sí, algo interesante que tú dijiste, pues aparte de ser amigo de Alfredo Pareja Díez Canseco, también sobrino. Tenemos... Sobrino, perdón, discúlpame la confusión. También tenemos información de que frecuentaba la casa de Jill Girbet, Enrique Jill Girbet, en Guayaquil, correcto, donde se involucró con otros jóvenes poetas y escritores de la época, y en 1962 se afilió al Partido Comunista. Correcto. También te podemos reconocer que es un escritor de izquierda. Así es, y... como ustedes ven, la política siempre ha formado parte de los escritores ecuatorianos principalmente. En Latinoamérica también se ha dado mucho del caso, pero en la literatura ecuatoriana se nota un poco más este apego al pensamiento. Exacto, político. Exacto, ¿no? Y no solo aquí en Ecuador, sino en Latinoamérica también. O sea, hay varios escritores que frecuentan estas ideologías, como la conservadora, la izquierdista. En este caso, si es la época de Donoso Pareja, es pues... de izquierda, ¿no? Donde eso era un peso fundamental, como también tú me indicabas ese día en ese ensayo de Agustín Cueva, donde ahí hablaba de la literatura ecuatoriana y él conjunto con otros escritores formaban ese pensamiento izquierdista. Correcto. Realmente es de bastante importancia y como lo hemos venido diciendo a nuestros amigos en El Galpón, todos los escritores que nosotros seleccionamos tienen un pequeño matiz de defensa política, ¿no es cierto? Así es. Hay muy pocos casos de escritores que se deslindan un poco de la política, ya sea como es el caso de Borges, el mismo James Joyce y otros más que... Correcto. Se dedicaron netamente a la producción literaria, un poco alejado de la situación política. Exacto. Que se vive. Por ejemplo, como tú dijiste, Borges, conservador. Conservador, admitía ser conservador, pero su obra literaria dista mucho de pensamiento político, ¿no es cierto? Tienen ciertos matices, pero no tanto. Volviendo al tema del escritor, mira, hay otro dato importante, que en 1963 se convirtió en el jefe de recaudación de fondos del semanario El Pueblo. ¿Correcto? Que era la principal publicación del Partido Comunista en Guayaquil. O sea... qué más claro ejemplo, ¿no? Sí, es por eso que esta actividad política en sus inicios a Miguel Donoso Pareja le va a traer, ya lo decía, ciertas complicaciones con el Estado, ¿no? Puesto que pocas semanas después de 1963 su casa es alienada por la policía y él es puesto a órdenes de las autoridades, ¿no? Es encerrado por una semana. Así es, Marcelo, a lo que bajaba acá para la radio de la universidad se me surgió una duda. Me vino a la cabeza Pedro Jorge Vera, él fue desterrado de aquí por ese pensamiento escrita, ¿tuvo que ver algo también relacionado con este escritor? ¿Eso? Bueno, realmente hay que admitirlo, ¿no? Miguel Donoso Pareja es contemporáneo, bueno, no tan contemporáneo de la línea de Pedro Jorge Vera, pero sí logra convivir con él en este tiempo, ¿no? Recordemos que Pedro Jorge Vera muere en 1999. Es la década de la dictadura militar, ¿no? O sea, correcto. Sí, dictadura militar, ¿no es cierto? Justo, bien que, justo que lo menciona Roberto, porque el 11 de julio de 1963, la Junta Militar... toma control del Ecuador y Donoso Pareja empieza a moverse desde la clandestinidad publicando periódicos, fanzines y posteriormente, dentro de este contexto, sale exiliado a su correcto, México. En este ámbito político hay una riqueza en los escritores, ¿no? Pero tristemente no ha sido reconocido por estos temas políticos que han existido en el país. Como, o sea, son reconocidos, pero no como el auge, digamos, de un famoso argentino. No en su momento. Exacto, no en su correcto. Momento. Bueno, el escritor siempre ha sido el perseguido por siempre mirar al otro lado de la moneda y mirarlo de una forma artística. Vamos, este es el primer la primera parte de Miguel Donoso Pareja, el escritor que nos convoca. Vamos con nuestro segundo tema musical. Hugo Hidrobo nos da la bienvenida a escuchar Niña Mala. 14 años no es nada cuando se tiene la mirada, la marca de la perversión. 14 años no es mucho, al fin te hiciste muy ducho en hambre y desolación. La calle tiene su argumento, y es que en cada momento tú debes sobrevivir en un territorio gris. La calle tiene su alambrada, y antes de que llegue el alba ya tendrás un hueco en el corazón, y tu rubor será ceniza y olvido, ceniza y olvido. Bueno, aquí estuvo el segundo tema de esta tarde, ¿no, Marcelo? ¿De correcto, Huidrobo nos acompañó con Niña Mala, este tema que fue parte del soundtrack. Bueno, y volvemos con saludos, Marcelito, ¿no? Ah, sí. Ya, un saludo para Silvia López, Silvia Cadena, Samuelito y Manuelita que nos están escuchando, fieles oyentes del Galpón de los Cuentos de Hadas, también para... Del Galpón de los Cuentos Vivientes. Eso, de los Cuentos Vivientes, discúlpame. Cuentos de Hadas. Ya estoy en había, Cuentos de Hadas de lo que llegué. Había un programa televisivo de caricaturas que se llamaba Cuento de Hadas Quebrados, ¿no? Bastante divertido. Una forma de ver el cuento de una forma diferente. Bueno, como Beto lo decía, tenemos saludos. Le enviamos un fuerte saludo a Cristian Navarrete, que se está recuperando también. La salud nos ha jugado en contra a quienes hacemos el galpón. También le enviamos un saludo a Andrea Chango, que nos escucha en el Cantón Mejía a través de nuestra app Radio CCE HD, que pueden descargarla, está en Play Store. Y también pueden escucharnos en todo el mundo a través de www.radiocce.com en audio y video. O sea, si quieren vernos qué estamos haciendo aquí en cabina, Beto y yo, entren a la página y podrán verlo tranquilamente a todo color. Bueno, proseguimos con la obra de Miguel Donoso Pareja. Beto tenía unos datos interesantes que quería compartir. Sí, otro dato, así como con los colegas de escritores, pues en México trabajó como profesor de literatura y escritura en diversas instituciones, en ellas la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes. También trabajó como escritor para los periódicos y en 1976 dirigió la revista Cambio. O sea, también hizo trabajos de periodismo, según veo, junto con otros famosos escritores como Juan Rulfo, Julio Cortázar, José Revuelta. Exacto, y Pedro Orgambide. Orgambide y Horacio Cepeda. Bueno, entabló amistad Miguel Donoso Pareja con Juan Rulfo y Julio Cortázar. Sí. Juan Rulfo supo decir que la narrativa de Miguel Donoso Pareja le parecía bastante innovadora por el hecho de que mantenía la esencia de su origen, ¿no? Como guayaquileño llegó el estandarte. De aquí partí, amigo, así te das cuenta que Juan Rulfo y Julio Cortázar tienen peso en conocimiento. Bueno, realmente se puede decir que todo escritor tiene un peso de conocimiento, ¿no? Claro, pero digamos a nivel internacional. Bueno, sí, de nivel internacional. De conocimiento. Bueno, si comparamos la figura de Miguel Donoso Pareja con Julio Cortázar o Juan Rulfo, bueno, sí, Cortázar tiene mucha más proyección internacional que Miguel Donoso Pareja, pero eso no desmerece su obra, puesto que el mismo Julio Cortázar supo expresarse con críticas bastante alentadoras hacia el escritor ecuatoriano. Así es. En 1976, ya en México, país que lo recibió durante su exilio durante 18 años, escribe Día tras Día, que es una de sus novelas de exilio, y en 1981, después de haber sido ya expulsado del Ecuador y haber vivido su exilio en el país azteca, decide volver a Ecuador y escribe una de las novelas más atractivas hasta ese momento, e incluso una de las novelas que sigue dando de qué hablar en la actualidad, que se llama Nunca Más el Mar, que es considerada como una de las novelas más logradas de Miguel Donoso Pareja por el hecho de que es un pequeño canto a la ciudad de Guayaquil y ese gusto. Se habla también desde la crítica que tiene cierto parentesco con El marinero que perdió el gusto al mar de Yukio Mishima, y muchos le llegan a hacer un pequeño paréntesis, como quien diría, es un pequeño Ulises, ¿ya?, pero en Guayaquil, ¿no? Me parece algo bastante llamativo de su también por obra. Por la misma fecha, en 1977, también escribió su poema Cantos para celebrar una muerte, otro de los grandes obras de este escritor. Pero antes tenemos también otros poemas que voy a nombrarlos ahorita, como ejemplo La mutación del hombre, en 1957, Las raíces del hombre, en 1958, Los invencibles, en 1963, Primera canción del exiliado, en 1916, de edición bilingüe. ¿Puedo decir un fragmento de un poema? Claro, adelante. Listo, okay. Nos vamos con un fragmento de un poema que se llama Los invencibles. Porque es un largo poema, entonces voy a decir solo la primera estrofa. Todos los pueblos tienen ángeles solitarios. Y Cuba tiene ahora 6 millones de ángeles. Es verdad que en la isla hay algunos demonios que matan niños y matan a los ángeles. Pero los ángeles no es menos cierto, nunca pueden, porque ellos se proyectan más allá de la vida. Aquí un gran ejemplo de lo que nos referíamos al tema de izquierda, ¿no? Cómo nombra Cuba, como si fuera el centro de donde es. Bueno, inspiró a Latinoamérica para hacer ese pensamiento izquierdista. Recordemos que Cuba se vuelve uno de los pilares fundamentales para la fecha, y también uno de los núcleos literarios más importantes. La Revolución Cubana fue en 1959. Correcto, entonces, y a partir del 59, correcto. Recuerda que Donoso Pareja publica su primera obra en el 57 y en el 62 ya está siendo reconocido por su obra cuenta. Pero vemos que Cuba también tiene peso también en los escritores, de también acuerdo a su ideología, correcto. Todo lo que sí, mueve. Es cierto, tú tienes el caso, por ejemplo, de... José Lezama Lima, que es considerado una de las grandes eminencias de la literatura del siglo XX. Tienes a Alejo Carpentier. De hecho, si no tuviese mucho barroquismo, créeme, sería uno de los... Se me olvida el nombre, pero es por aquí, por detrás de la Casa de la Cultura, donde tienen unas fotografías donde está presente algunos escritores ecuatorianos y también extranjeros, como el hecho de Cortázar, Alejo Carpentier, como tú nombrabas, así mismo Benjamín Carrión, Francisco Canseco, pero no te digo por la falta de conocimiento sobre el aspecto de este autor, tal vez ha de haber estado el escritor Miguel Donoso Pareja. Correcto. Bueno, ahora vamos a escuchar el inicio de uno de los cuentos de Donoso Pareja, titulado El Destino. Nunca había salido de mi ciudad natal. Soy guayaquileño. Cuando me trajeron, ya que esta ciudad en la que estoy y en la que no estaré mañana es en la sierra, mi primera molestia fue el frío. Un frío que se me metía en los huesos y hacía que me arrepintiese por lo que había hecho. Pensé sobre todo que no podría soportarlo y que me moriría. Entonces no había soñado siquiera acostumbrarme a él y que hasta llegaría a extrañarlo. Miguel Donoso Pareja, su cuento titulado El Destino, aquí nos muestra un poco lo que fue su primer viaje desde Guayaquil a Quito, y nos describe también uno de los malestares que se siente cuando... Está presente la característica de escritor, Marcelo. Es bastante llamativo, ¿no? Así es. Cuando subes del clima costeño a la sierra, lo primero que te cala es el frío, ¿no es cierto? Entonces es bastante extraño. Si uno cuando va de vacaciones a la playa, a los 3 días de regreso, el frío ya lo golpea. Aquí Miguel Donoso Pareja sufre en Quito varias persecuciones políticas principalmente, que lo llevan a visitar la prisión durante 10 meses. Así es, pero algo quería yo acotar a lo que tú dijiste, Marcelo, de tu obra, de la obra de Donoso Pareja. Pues, como tú y yo y un compañero más discutíamos hace un tiempo, el escritor no se siente y se inventa las cosas, sino que el escritor sale y mira más allá, o sea, busca, o sea, experimenta para poder escribir, a eso me refiero. Y es lo que tú me estás tratando de decir con la obra de Donoso Pareja. Me confundo con el tío. Y entonces, como tú dices, del trajín que él vive, de la costa a la sierra, como experiencia también lo ve pasmado en su obra. Correcto, así es. Y bueno, principalmente, ya lo decía Beto, el escritor tiene que trasladarse, ¿no? Así es. Hay casos muy ricos, como es el caso de, ya lo dijimos, de James Joyce, que estando en Francia se escribió Ulises y hace una descripción de Dublín magnífica. El mismo caso de Emilio Salgari, que mientras estaba en su natal Italia nunca visitó la selva ni el mar, pero supo describirla perfectamente. La creatividad es fundamental, más considero que es un trabajo de talento, ¿no? Y de investigación, de sentarse. Correcto, o sea, no solo quedarse ahí, sino de profundizar el universo, correcto. Y Miguel Donoso Pareja es uno de los escritores que aprovechó su condición de viajar, su condición de exiliado, y supo regalarnos obras fenomenales. Como ya lo dijimos, desde el caso de Crelco, la historia de un cangrejo que empieza a hablarnos de las situaciones que vive dentro de su playa y cómo se va reencontrando y redescubriendo con el mundo que lo rodea. Bueno, vamos con otro dato más. Me cambiaría la del Marcelo en su propio mundo, cacho. Ah, bastante curioso, ¿no? A ver, continúa, Marcelo. En 1985 recibe la beca Wilhelm Fellowship de $26,000 para escribir una ficción, y luego logra viajar durante varios meses por varios países de Europa, como son España, Francia, y como resultado de este viaje, a su regreso, tiene una recopilación de 22 historias que expresan un profundo sentimiento, esa soledad, un descubrimiento, un desarraigo. Recordemos que vive continuamente con un exiliado. Y esos viajes no es para menos. Y bueno, ¿no? Realmente la condición que vives, el pensamiento que tienes, te ayudan durante estos viajes. Y Miguel Donoso, en estas 22 historias, supo recopilar estos sentimientos bastante profundos, ¿no? De redescubrimiento con uno mismo. Y a esta obra se la tituló Lo mismo que el olvido. Volviendo, discúlpeme que tome de nuevo el tema, a la década de los 70, quería acotar algo de una obra que es muy reconocida para los que estudiamos y hacemos comunicación, que es el periodismo. Entonces hay una obra titulada que se llama La Hora del Lobo, que escribió en 1970, una colección de textos sobre la literatura y cine. Correcto, ahora vamos con nuestro tercer tema musical. Nos acompaña una agrupación poco conocida, pero que aquí estamos para darlas a conocer, Músicos Anónimos, con su tema Olvido. Bueno, estos fueron los Músicos Anónimos con su tema Instinto. Bueno, retomamos el programa con los saluditos habituales que ustedes envían al galpón para que nosotros les hagamos llegar a sus seres queridos. Enviamos un fuerte saludo a Vanessa Lema, que nos escucha cada miércoles, igualmente a Juan Carlos Flores, que se encuentra trabajando, y es un fiel oyente de nuestro espacio. Beto, ¿tienes saludos? Claro, también un saludo para Ladir Jacome, que esta vez ojalá ya puedas sintonizar la radio. Correcto. Tambo, un saludo. Y también para la gente de la Facultad de Comunicación Social, para los que nos escuchan, un abrazo. Correcto. Continuamos hablando de Miguel Donoso Pareja. ¿Y qué te parece, Beto, si hoy nos centramos en este espacio, en este momento, nos centramos en analizar un poco más a profundidad uno de los cuentos más representativos de Miguel Donoso, que es Creelco, la historia del cangrejo, que ya les decíamos, fue publicado claro. en 1962. Sí, y a partir de ahí, Miguel Donoso Pareja ganó notoriedad dentro del mundo de la literatura. Hasta eso busco otro poema y después le digo un fragmento mientras explicamos sobre ese texto. Me parece perfecto. Y bueno, un fragmento de Creelco nos dice así: el ruido del mar era hondo, sordo, misterioso, aunque debía reconocer que la presencia de él le imprimía más misterio. Creelco, por su parte, estaba estático. Solo sus ojos verticales observaban, sin pestañear, pues carecía de aquellos adminículos, la figura recortada contra el mar. La figura cuyas frágiles caderas remataban en dos, casi esquivas, extremidades largas y delicadas, dio dos pasos. Creelco dio también dos pasos, pero en sentido contrario, hacia atrás. A su lado estaban sus hermanos. Ellos también, con el mismo temor, dieron dos acompasados pasos hacia atrás, como si fuesen un cuerpo de gimnastas rítmicos. Bueno, aquí podemos ver los elementos más representativos de la narrativa de Donoso Pareja, como es el caso de la descripción, que me parece muy bien lograda, el uso del lenguaje no redunda mucho en palabras rimbombantes, barrocas. Así es también la atmósfera, Marcelo, la atmósfera que crea el escritor. Que construye el momento que nos dice estaba contemplando el mar, el cuerpo rígido, misterioso, la presencia de Creelco. Sobre todo, sabes que en lo personal me parece fabuloso la connotación que trata de dar con el cangrejo, o sea, ¿a quién se refiere? Es una historia personal. La metáfora que está construyendo correcto, a través de Creelco, ¿no? Realmente es bastante rica la construcción que hace acerca de Creelco, porque el lector, cuando se inmiscuye dentro de esta obra, tiene dos opciones: o se identifica con Creelco o se identifica con cualquier personaje que no sea este cuento. ¿No? Como la frase de Franz Kafka, ¿no? El libro tiene que ser el hacha que rompa el mar de hielo que llevas en ti. Correcto, realmente, así es. Bueno, pero Kafka tenía otras frases. Claro, exacto, no, sí, pero mucho digo, más. Es como para hacer. No, entiendo lo que está tratando de decir, a lo que estamos esto, pero. Del texto. Sí, pero. Kafka tenía otras frases mucho más geniales, ¿no? Por ejemplo, en uno de sus cuentos, que es Ante la Ley, el hombre estaba ahí y preguntaba, ¿dónde está la ley? Quiero ver a la ley. Y la puerta, que abría el paso a la ley, pues no se abría. Correcto. Imagínate, ¿no? O sea, Kafka decía ser un mal escritor, pero si ser un mal escritor y regalarte obras como El Proceso y La Metamorfosis, me declaro culpable. Y lo mismo ocurre con Miguel Donoso Pareja, que es uno de los escritores más intimistas en su primera etapa, puesto que al lector lo obliga a inmiscuirse y a empaparse y a crear familiaridad con los personajes que construye. Así es. ¿Tienes algún dato más? De hecho, iba a dar el fragmento del poema para darte otros datos. Correcto, adelante, okay. Vamos con eso. Este poema lo tiene titulado Distante. Estoy distante, con la distancia atormentada de los hombres. Triste como una cruz sobre las almas, proyectando en oscuras longitudes de quiebre. Viejo distante, con extensiones de enorme espectador llorando, la tragedia del mundo. Lejana como un dios, lejos cerro una garra de azúcar implacable. Lejos de mí, distancia de esclavo, moribundo, lejos. Del pan y de la vida, esta paz para los hombres. Potente realmente Donoso Pareja en su poesía, también por ella fue reconocido. Sin embargo, me llama bastante la atención el último fragmento del poema, ¿no? Distante la paz para los hombres. Exacto. En donde... De hecho, corrección, era... Déjame verlo de nuevo, aquí está. Moribundo. Lejos del pan y de la vida está la paz para los hombres. Disculpa, me comí una palabra, estaba con hambre. Bueno, también si hablamos de pan y vemos la hora, pues es momento de tomarnos un cafecito de la tarde. Aquí en Quito es una costumbre. Y bueno, retomemos el análisis de este poema de Donoso Pareja. Ya te decía, su último verso me parece bastante llamativo porque nos remite a la humanidad, ¿no? Exacto. A ese bueno, nexo. Y en la época el pensamiento izquierdista se basaba más en eso, de humanismo, por las dictaduras. Hasta el momento yo pienso, correcto, que el humanismo, o sea, sigue calando. Es así, ¿no? Pero digamos que tenía un gran peso en lo que tenía en la ideología izquierdista. Bueno, hay que ver desde qué escuela estamos viendo a la izquierda, ¿no? Hay diferentes formas de darle la lectura. Sin embargo, yo me sigo apegando a que el humanismo, principalmente una de las riquezas de la poesía, es que libre de toda tendencia política o de toda escuela literaria que emplea, logra capturar el tiempo y trasladarlo. O sea, el tiempo escrito, digamos, en 1980, se traslada y se vuelve presente el momento que lo lees ahora, en 2017, por lo tanto es algo riquísimo, puesto que ese momento no muere, y al contrario, se transforma. Así es. Bueno, vamos con los otros datos que tenía. Pues existen también, aparte de las grandes obras que él escribió, los poesía, también existen escritores que han escrito libros sobre Miguel Donoso Pareja. Así por ejemplo, es está La novelista de Miguel Donoso Pareja, La desgarradura de una errancia de María Luisa Martínez, en 2004. Uh-huh. El encanto del adiós, La vida literaria de Miguel Donoso Pareja, David Sosa Delgado, 2012. Y El breve acercamiento a la ensayística de Miguel Donoso Pareja, Paul Puma, Donites, o sea, son libros, pero también con unos títulos llamativos y fenomenales, lo cual se ve reflejado que se refiere más a biografía y ensayos sobre lo que es la literatura de Miguel Donoso Pareja. Correcto, Roberto, y bien que lo mencionas, puesto que Miguel Donoso Pareja es también considerado uno de los grandes ensayistas, principalmente literarios, del ¿tuvo que ver alguna relación con Agustín Cueva? Bueno, no. ¿No? No. O sea, fueron contemporáneos, pero recordemos, o sea, que Agustín hace casi toda su, claro, obra y sus estudios en Alemania, puesto posteriormente en México. Aquí publica, correcto, Entre la ira y la esperanza, pero no mucho, puesto que claro, la producción literaria también. Yo decía por el libro, justo refiriéndome al libro La ira y la esperanza, donde se refiere bastante a lo que es la literatura ecuatoriana y el pensamiento en el que se basa. Agustín Cueva hace una historicidad de la literatura ecuatoriana. Correcto. Y también Donoso Pareja regresará sobre esos pasos para escribir uno de los ensayos más llamativos, que se llama Novelistas del 30, tres novelitas ecuatorianas, publicadas en Editoriales del Conejo, en donde nos habla de La Emancipada, que considera Miguel Donoso Pareja una de las primeras novelas ecuatorianas. También nos habla de Cumandá y... se me va la última novela, pero bueno, pueden ustedes... Relacionadas por el mismo hilo, van, exacto, esas obras. Van relacionadas. Uh-huh. Y hay que admitirlo, ¿no? En 2004, Donoso Pareja, bueno, se reimprime una de sus obras, igualmente en Editorial Esqueleta, titulado Ecuador, Identidad y Esquizofrenia. Durante ese tiempo, es uno de los libros pilares de la ensayística de la identidad ecuatoriana, puesto que pone a consideraciones muchos temas, ¿no? Como es el caso de... el clásico de fútbol, Barcelona y Nacional, puesto que son los equipos más ganadores. No nos habla del clásico del astillero, pero sin, correcto, embargo, o sea, no, se centra en dos vertientes importantes, o sea, ¿no? Que es el regionalismo, la xenofobia, claro, y la competencia con la que existe costa, entre Quito y Guayaquil, que son las dos ciudades más importantes. Así es, ¿no? Pues entonces les invitamos a leer a este gran escritor que, no como en el anterior programa, que nos referíamos a Alfonsina Storni, las obras son... un poco difícil de conseguirlas, en cambio acá, como es literatura nacional, es un poco más puedes fácil conseguirlas, de conseguirlas, lo encuentras en la biblioteca de la Casa de la Cultura, también en la librería que puedes comprar. Y en la Andina también, la Universidad Andina. La Andina tiene su gran recopilación. Sí. Otro dato que te tengo, Marcelo, es que tiene también, aparte de sus obras, tiene unas obras que se refieren a sus memorias noveladas. O sea, las memorias convertidas de novela, que son... A Río Revuelto de Río Revuelto. Ajá, Memorias de un Yo Mentiroso, que escribió en el 2001. Y La Garganta del Diablo, Anotaciones Póstumas del Yo Mentiroso, 2004. Bueno, un tema bastante curioso. Los escritores siempre se les han considerado personas de la vida alegre, y Miguel Donoso Pareja no es la excepción, puesto que se casó 3 veces, y durante sus matrimonios, pues, es considerado como una persona de trato bastante especial por sus parejas. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña referencia, puesto que ya tocamos el tema de las relaciones de Miguel Donoso Pareja. Debemos decir que en otra de sus épocas como escritor se dedicó principalmente a escribir obras hacia una mujer, ¿no? A la que él llamará en uno de sus cuentos magníficos, Gudrun. Inspiración, ¿cierto? Y bueno, siguiendo la escuela de Gustave Flaubert, que era uno de los escritores de mayor influencia en Donoso Pareja, todo lo que escribimos existe, decía Flaubert, y Donoso Pareja va a tomar esa premisa para crear una de sus obras más llamativas. Solo recuerda esa anécdota que tuvimos de ahí esa noche en el trole. Correcto. Te merecía escribirse. Sí, merecía escribirse. Y entonces escribe Gudrun, que para resumírselo, se trata de escribirle a todas las mujeres. Gudrun es todas las mujeres y ninguna al mismo tiempo. Gudrun es la recopilación de todas las mujeres, de todos los elementos que reúnen las mujeres, su lado positivo, su lado negativo, y sin embargo es esa mujer incompleta que uno busca incansablemente. Así es. Bueno, nos vamos con el otro corte musical, Marcelo. Vamos, Beto. Vamos, pues tenemos una canción del Chamo Guevara, que es... ay. Sujétalo a mis pantalones. Sí, ese mismo, Marcelo. Disculpame la molestia. Escuchamos del Chamo Guevara. Viendo un mensaje. De mí una manzana tierna que en su árbol se ve con mirada de espera. Podrás vestirte con mi pantalón y una canción. Sabes que te encontré dentro de mi guitarra, tú soñabas en mí y en ti yo soñaba. Vestirte con mi pantalón y una canción. Déjame, déjame sentir en mí tu sed. Sígueme. abre que al fin tus ojos vas abriendo. Y al fin podrás vestirte con mi pantalón y una canción. Este fue el tema de Jaime Guevara, disculpen la confusión y el olvido. Tan joven yo olvidé hacer las cosas. Te pondrás el pantalón. Te gusta molestarlo, Marcelo. Bueno, continuamos, ya estamos entrando a la recta final del programa del día de hoy. ¿Y qué nos tienes para este segmento final, Marcelito? Bueno, vamos ya a finalizar, cerrando, diciendo que a Miguel donó su pareja en el 2006, se le reconoció con el premio Eugenio Espejo por su trayectoria literaria y su... Y su obra. O sea, uno de los premios más importantes de aquí en el Ecuador. Es el premio más importante del Ecuador, ¿no? Tristemente, no mentira, Marcel. Pero, bueno, o sea, sí, o sea, un escritor se merece ese premio. Correcto. El último ganador fue el escritor César Dávila Vázquez. Entonces, es uno de los premios más representativos. Y Miguel Donoso su pareja lo ganó en el 2006 por todo el compendio de su obra. Y por ser uno de los escritores más representativos de su generación y de la literatura contemporánea ecuatoriana. Beto. Bueno, pues aquí tenemos un diálogo ya, que lo titula Atacames, que les voy a leer un fragmento. A Luciana. Che, ora, La voz de la mujer le sonó lejana, desconocida. ¿Dónde estaba? ¿Quién era? Tardó un momento en ordenar sus pensamientos, sus sensaciones y respondió: las 9. Ah, dijo ella, desesperándose. Habían hecho el amor hasta tarde, con un desenfreno suavísimo, candencioso, hundido él entre sus pelos rubios, casi rojos, desatados, y ese cuerpo elegantemente largo, longilíneo, aún con sus nalgas amplias y redondas, duras como una piedra. Ese fragmento de Miguel Donoso Pareja. Pues, un atacames, ¿no? Exacto. Pues aquí, la atmósfera que crea al tener una experiencia con una mujer, cómo la describe profundamente, pues cada parte del cuerpo de ella se lo describe como... algo que le agrada a él, que le llama la atención, lo relaciona. Lo importante, ¿no, es cómo lo va construyendo, ¿no? ¿Puede considerarse esto como prosa poética, Marcelo? Realmente tiene prosa poética, ¿tiene prosa poética, ¿no? Y recordemos que Miguel Donoso empezó su producción como poeta, ¿no? Entonces, lo que te decía, en ese fragmento vos puedes entender y trabajar un recurso literario bastante rico que es el silencio. Correcto. O lo que no se dice, y eso es lo que Miguel Donoso Pareja en sus cuentos trabaja muy bien, que nos da ciertos elementos naturales. De hecho, en la prosa poética, sus cuentos es lo que trabaja eso, porque en los poemas no utiliza, es muy escaso los silencios. Exacto. Pero en el cuento, Miguel Donoso Pareja saca toda su amalgama de recursos literarios y los enriquece muy bien. Bueno, en 2014 se publicó su la compilación de cuentos completos. Como ya les dijimos, Miguel Donoso Pareja vivió 18 años en México durante su exilio, y fue el Fondo de Cultura Económica quien recopiló toda su obra cuentística y lo publicó en un solo ejemplar, que pueden encontrarlo en el Fondo de Cultura a un precio bastante una joyita módico. Pues les invitamos a que lean a Miguel Donoso Pareja, un gran escritor, tiene poesía, así cosa es. Poética, novelas. El lanzamiento de esta obra se dio en la Feria del Libro, que se realizó aquí en la Casa de la Cultura, con la presentación y la introducción de Juan Villorro, escritor mexicano muy reconocido también en el mundo de la literatura como del periodismo. Y algo curioso, Miguel Donoso Pareja fue uno de sus mentores en México, puesto que dictó talleres, como tú decías, Beto, y Juan Villorro fue uno de sus alumnos. Correcto, por lo general en lo que he venido aprendiendo en estos programas de literatura, los escritores tienen relación bastante con lo que es el periodismo y las letras, Marcelo. Uh-huh. Pues son docentes y hacen trabajos de prensa escrita. Algo que es bastante curioso, ¿no? Pues sin duda no necesitaron de preparación de periodismo para tener habilidad en las letras. Bueno, realmente creo que el arte de escribir y tener un pensamiento bastante amplio y una idea clara te puede facilitar mucho en cuanto a la forma de expresión. Hay muchos escritores que, no siendo periodistas, incursionaron en el mundo del periodismo. Tenemos el caso de Vargas Llosa, que es abogado. Así pero es. Una parte de su vida lo dedicó al periodismo. Borges no era tan no era periodista, pero digamos como escritor también. Bueno, realmente él no hizo periodismo, pero hizo unas reseñas y unos ensayos sumamente impresionantes. Correcto, eso ¿sí? es lo que me refiero, más a la habilidad literaria que, bueno, ya me enfoqué en el periodismo, pero en la habilidad literaria, que son maestros en sí. Correcto. Bueno, Miguel Donoso Pareja muere hace poco tiempo, ya apenas vamos 2 años de su partida, pues. Falleció el 16 de marzo de 2015. Entonces dejó un vacío bastante importante dentro de la literatura y también dentro de este mundo ancho y ajeno que es la producción ensayística. Tuvo como estudiantes, ya lo dijimos, a Juan Villorro. Aquí en el Ecuador tuvo a Marta Rodríguez, que próximamente esperamos invitarla. Profe de la FACSO. Profe de la FACSO, es una muy la buena FACSO profesora. Presente. Es una muy buena profesora y también como ensayista, Marta Rodríguez me parece perfecto. Pues deja un gran vacío este escritor, ¿no? Sí. Un rico en literatura, en poesía, en los ensayos que está. Los ensayos y las biografías que le dedican a él, ¿no? Correcto. Pues sí, llama la atención y hay que leerlo, ¿no? Hay que leerlo porque también hay que reconocer que tenemos en el Ecuador literatura que despunta. Así es, correcto. Y bueno, Beto, estamos ya despidiéndonos. Ha sido un placer acompañarles una vez más aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Nos esperamos en el próximo programa. Soy Marcelo Cruz. Roberto Cadena. Y con ustedes será hasta la próxima. Nos despedimos escuchando a Alex Alvear y su tema Caballito Azul. Hasta la próxima, nos vemos, cuídense. Ahora que el sol se va a dormir. Ahora que el sol se va a dormir. Se viste el cielo de carbón. Se viste el cielo de carbón. Y de una nube va a salir. Y de una nube va a salir. Trotando un caballito azul. Trotando un caballito azul. Toro tiki toro ta. Va trotando sin cesar. Toro tiki toro ta, el caballito azul. Toro tiki toro ta, va trotando sin cesar. Toro tiki toro ta, el caballito azul. Thank you.